Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy seguro que lo nuestro son las fiestas. Hecho que no termina en fiesta y fiesta que no termina ante el Ministerio Público, ni es un hecho ni es nada. Tanto la independencia como la revolución han sido hechos que, polémicas aparte, ocupan varias páginas de la historia de México. Por eso parece increíble que ni siquiera como estrategia mediática para distraernos de las crisis que nos agotan, el gobierno federal haya informado cómo piensa festejar el bicentenario y el centenario de ambos acontecimientos. Hasta ahora han renunciado 4 de los coordinadores que habían aceptado el nombramiento presidencial, el primero de ellos Cuauhtémoc Cárdenas, que es una fiesta. Y el 5º se mantiene encerrado a piedra y lodo dentro de sí mismo, prácticamente de incógnito, sin aparecer, ni decir, ni anunciar nada. ¿Por qué renunciaron los coordinadores? Ninguno lo ha dicho. ¿Era poco el sueldo? ¿Llegaron a la oficina y no había ni agua en los garrafones? ¿Les trataron de imponer un ballet que no les gustó para el número del jarabe tapatío? ¿Hubo instrucciones de muy arriba para encoger a Hidalgo y agigantar a Iturbide? Es un misterio. Pero si en un país fiestero 4 personas renuncian sin decir pío a un cargo que les garantizaba boletos gratis para la Madonna de todas las fiestas, algo grave debe haber ocurrido. ¿Se negó el preciso a salir vestido de padre de la patria y bailar un zapateado con su cuatáchara el Baester, vestida por Gucci como la corregidora? ¿Le hubieran dicho que José López Portillo se disfrazó de Morelos un día y que Vicente Fox se disfrazó de presidente 6 años? ¿No quiso Bravo Mena desempeñar el papel de arzobispo chocolatero en algún bonito cuadro artístico? ¿Rechazó el legítimo peje echarse una piedra al lomo y lanzarse con las adelitas y los adelitos que le quedan a quemar la puerta central del Palacio Nacional? Misterio. De cualquier modo, no todo está perdido. Todavía es tiempo de armar un programita 2 que 3. Hay gente muy desaprovechada. Por ejemplo, el exgobernador Arturo Montiel, quien celebraba sus cumpleaños como si fueran el aniversario del descubrimiento de América. Él debe tener por ahí todavía las listas de cuántos borregos en barbacoa, cuántas botellas, cuántos mariachis y cuánto había que descontar vía nómina a los funcionarios y empleados a cambio de permitirles rendirle homenaje. Todavía quedan centrales obreras del viejo cuño. ¿Por qué no pedirles que organicen la charreada? ¿Cómo ven otra cena con Elton John allá en el Alcázar de Chapultepec? Patrocinada, digo, como siempre, por los mexicanos a los que ya les hizo justicia la revolución. Deberíamos también contratar a unos 100 españoles auténticos, soltarnos en el zócalo y pegarles una corretiza, tal como se hace en algunos pueblos con los Judas en Semana Santa. No, sin imaginación, no nos falta. Puede ser que al gobierno panista no le caigan en gracia ni Miguel Hidalgo ni Allende, y mucho menos, por supuesto, Zapata, Villa, Carranza, Obregón. Pero eso no importa. Total, que no se les mencione o que coman y se vayan. Pero que no se nos prive de la fiesta. La fiesta es la fiesta y la fiesta es lo nuestro. Ya basta de tristeza, de crisis y de que no califique la América la liguilla. Fiesta, fiesta, qué buena está la fiesta. Fiesta, fiesta, qué buena está la fiesta. Hoy puede ser un gran día y mañana también.